Hola. Hoy nuestros invitados son el actor Martín Lavini. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Sí, mucho tiempo, la verdad. Hacía mucho que no nos veíamos. Y el escritor, dramaturgo y director también en este caso, Gastón Serana. Mucho gusto, no teníamos el gusto. Bueno, Gastón, has estrenado hace poco. Sí, estamos en la camino a la quinta función, ¿no? Sí, sí. Quinta o sexta, ponele por ahí. Este sí. Jueves, la quinta, sí. De una comedia negra. Sí. Que se llama Tu Madre No Sabe. Así es. Que es un título, digamos, que le tira como una línea narrativa, ¿no? También, es decir, que tiene que ver con la maternidad. Sí, sí. La voz en off del niño. Uh-huh. En la obra. Y un poco, digamos, todo eso que pasa, eso vendría a ser la parte de la comedia negra, ¿no? Sí. Todo eso que pasa atrás, sí. Digamos, eso que no se sabe, pero se intuye o por las actitudes o por las conductas, ¿no? Sí. Quisiste trabajar esa línea. Hay información que, a ver, como es una obra donde se va descubriendo información o nuevos datos que van conduciendo la narrativa hacia un lugar inesperado, voy a tratar de develar sin revelar, pero el título aduce, por un lado, a lo que las madres en esta historia desconocen acerca de lo que les pasa a sus hijos, y por otro lado aduce a lo que las madres no saben de cómo encarar en la educación de sus hijos. Aquello de que nadie nos enseña a ser madres o padres. Uh-huh. Empieza por el lado de descubrir el maltrato de un niño que es ignorado por sus padres, que descubren que el hijo está siendo maltratado por una niñera. Uh-huh. Desde ahí la madre no sabe. Y luego la historia va yendo hacia otros lados para terminar un poco centralizándose en la vida de esta victimaria, que tiene que ver también con la educación con ignorancia que ella recibió, para entender un poco de dónde viene la perversión de una persona que puede llegar a descargar sobre una criatura todo su odio. Claro. Entonces el título tiene ese doble juego. Ajá. Vos lo tenés más claro porque viste la obra, sí. Y yo no quiero terminar de contar qué es lo que se deduce al final, pero todo lleva a eso. Sí. Acá es como el delirio del maltrato, un sí. poco, ¿no? De los tratos crueles. Exactamente. Tal vez, ¿no? Que el que más la pilotea es el personaje de Martín. Y es un político y tiene cintura política como los políticos a los que estamos acostumbrados, digamos. Es el papá del niño maltratado en cuestión, digamos. Richard. Que bueno, que él no quiere que nada interfiera en su carrera política y está dispuesto casi a cualquier cosa para que esto no suceda, digamos. Uh-huh. Entonces, bueno, al enterarse del maltrato, empieza a reaccionar, digamos, de maneras más polite, si se quiere, ante la situación, porque justamente él está en campaña, en plena campaña para ser intendente de su distrito, digamos. Entonces tiene una mujer empastillada y se encarga de mantenerla así para que no genere inconvenientes. Ah, sí, eso se ve bastante gracioso. Bueno, porque más allá de todo esto que cuenta Gastón y que por ahí es realmente un tema serio y complicado que pasa hoy y que lo vemos suceder, tanto maltrato a niños como a ancianos, aparecen los videos y qué sé yo, es una comedia negra. O sea, nosotros nos paramos desde el humor para contar esto y no por eso es poco eficiente, digamos, a la hora de narrar esta realidad, digamos. Claro, al contrario. Exacto. Sí, no, es shakespeareana en el sentido que es humorística. Claro. Bueno, Shakespeare es bastante humorístico también en sí, sus tragedias. Pero, digamos, sí. Como que no llega. No, acá tampoco hay muertos, digamos. Claro, no hay tragedia. No hay asesinados, claro. ¿No? Pero es como la crueldad cotidiana, como más como algo normal en el vínculo. En vez de que el vínculo sea otro. Cuando yo aparece el arma, ahí dije, bueno, acá viene algo bravo. Claro. Pero no. Bueno. ¿Por qué aparece un arma? Claro, porque viste que es un objeto que no... ¿qué sí, sé yo? Hasta el día anterior al estreno estuvimos viendo si esa escena la hacíamos con el arma o con una engrampadora que aparece en otro momento del espectáculo, porque total, qué en no. El tono de la comedia, y porque el personaje de Martín, vamos a decirlo, es un boludo, está pintado como un gil. Tiene la impunidad de no poder ver más allá, digo la impunidad porque al no ver no hay discusión posible, no la ve, entonces él no asume algo para modificar. Culturalmente entonces, todos entienden que el victimario es la persona para denunciar y castigar, y todos están de acuerdo hasta que la situación se da de modo que al denunciarla a todos se les juega algo en contra. Entonces claro, ahí tienen la disyuntiva. Todos tienen un poquito del personaje del victimario, digamos, todos tienen algo que se les juega a ese nivel. Exacto. Todos someten, ahí lo interesante de la obra también es que todos los personajes someten a otro personaje, sí, digamos. Exacto. Entonces hay un juego de poderes también planteado, donde simplemente lo que empieza a pasar es algo del traspaso del a ver quién tiene el poder en ese momento. Claro. Entonces exacto, es como la... Y ahí se juega la inteligencia de los personajes, y mi personaje, que si bien es un boludo, como dice Gastón, tiene esa habilidad que tienen los boludos de caer bien parado siempre. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Total. Lugar, me contaban que también es bastante nuevo. Sí, y particular. El lugar donde nacimos prácticamente juntos con la obra y el teatro, porque se estrenó el teatro, inauguró la semana previa a nuestro estreno. Marzo. Sí, en abril, fue los primeros días de abril. Sí. El Border es un espacio que está buenísimo, que es el primer teatro sustentable de la Argentina, está hecho y pensado desde materiales reciclados, desde el poco consumo de energía, conceptualmente está buenísimo, y el espacio es increíble. La sala es hermosa, es cálida, muy lindo, los camarines también, sí, tiene un barcito muy lindo, pero eso, sobre todo el concepto del teatro y de la escuela y todo, es muy interesante. La gente se sorprende cuando llega al lugar, porque el espectáculo es planteado como un espectáculo off y dentro de un circuito alternativo, entonces entras a un lugar que te impacta. Incluso cuando uno dice reciclado, imaginas... se imagina cosas de cartón y no, claro. Pero eso está buenísimo puesto. Y después empezás a ver los detalles, claro, esos son tapitas de gaseosas, pero tenés que ver mucho el detalle para darte cuenta que lo que decora los baños, en realidad las paredes y los colores, son tapitas, por ejemplo, digo. Sí, pero está todo muy acabado, una terminación muy bien impecable. Hecho. Muy bien está hecho. Bien sí, hecho. Sí. No, para mí lo que es interesante también del teatro es que hay una idea que motoriza, y eso hace que sea diferente. Como que cuando hay una idea atrás, por más que lleve más tiempo y todo, se concreta de una forma distinta. A veces, digo, hay teatros que está bien, está buenísimo, pero que, bueno, se alquila un galpón, se arma más o menos y queda como un recauchutaje. Esto no, esto viene como desde cero, como con un concepto, y eso se ve, digamos, como en la realización y... Sí, son espacios diferentes. Sí. El galpón tiene su... Sí, sí, por eso digo, pero... Su atractivo, pero, y es jorobado también, porque te digo que actuar... Yo que no veo... No, pero a veces alturas, también está bueno... El actor queda como una especie de figurita... De miniatura. Sí. Sí. Hay que llenarlo, ¿no? Sí, pero se extraña mucho también, digo yo, por lo menos que me formé en teatros más clásicos y más grandes, yo vengo de Santa Fe, se extraña mucho la estructura de teatro como tal y pensada para eso, digamos, como algo de... no sé, de la acústica, todo eso, ya los nuevos espacios... La caja mágica, que el escenario esté allí, sí, y otro mundo... Son distintos conceptos. Que si bien los espacios de loft están buenos y muchos se adaptan muy bien a esto, a la teatralidad, muchos son muy hostiles a nivel sonoro, sí, tenés que trabajar calidez, muchísimo, la gente pasa frío, hay humedad. Entonces digo, está bueno volver un poco a la estructura arquitectónica de un teatro, digamos, concebido como tal, desde cero. Claro. Border, aparte, no tenía mucho precedente, digamos, es el primer teatro sustentable del país. Entonces, para hacer esa construcción, no solo por lo reciclado, sino porque hay paneles en la terraza que toma la energía del sol para gastar menos, y jardines colgantes y una huerta en la terraza. No había referencias de cómo llevó un buen tiempo, aparte de que fue un costo importante, llegó un buen tiempo desarrollarlo, encontrar el cómo, ¿viste? Y entonces se iban a estrenar, iban a abrir en octubre del año pasado, y bueno, se fue retrasando un poco, que a nosotros nos vino genial, y terminó abriendo en abril de este año. En esta temporada. Sí. Bueno, no sé, me olvido de alguien sí, más. Sí, tenemos que decir, elenco. No, de Pablito, nuestro asistente estrella. Pablo Cusenza, que fue su cumpleaños también. Feliz cumpleaños, Pablo. Pero no, eso está bueno, sí, decir que todos los actores, por lo menos yo disfruto mucho de trabajar con ellos. Vamos a nombrar a Patricia Liguori y a Vanina Fábrica, que son las productoras, las dos productoras que son un tornado. Vanina, que hace la producción ejecutiva, que está a las 24 horas del día casi dedicándose al trabajo, a nuevas formas de promocionarlo, a hacer llegar la información a distintos medios. Y la escenografía, que es un hallazgo, Manuel Escudero, para mí, que no había laburado con él antes, y la música original de Leonardo Stefoni, pues tiene el plus de tener coautoría, el texto con la música adecuada, pensada para las escenas, para el desarrollo. Música teatral. Sí, en piano solo. Y vamos los jueves a las 21 ahí en Border, que es, como es, Godoy Cruz 1838. Sí, ahí Godoy Cruz y Honduras. Exacto. Pleno Palermo. Y las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral. Muy bien. La obra es Tu Madre No Sabe. Exactamente. Muchas gracias por haber venido a La Experiencia del Desierto. A vos, muchas gracias a vos.